En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Abascal yo dio últimos días del outlet. Los precios mucho más rebajados. Sí, sí, has oído bien. Todo mucho más rebajado. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. ...20 grados en el exterior, y lo primero que vamos a hacer es visitar la pescadería Ana María, la plaza de mercado Alberto Acero. Bueno, pues mañana festivo, y han preparado ustedes la despensa, tienen todo listo, porque mañana, bueno, pues no es, tiene por qué ser día especial, pero puede serlo, y puede que mañana pues hayan pensado, por ejemplo, pues quién sabe, hacer algo diferente. No sé si Ana, pues hoy nos puede regalar, por ejemplo, una receta, pero antes la vamos a saludar. ¿Qué tal, Ana? Hola, muy bien. Muy bien, como siempre. Bueno, y además de fiesta mañana, hoy mercadillo. Sí, lo tenemos todo, la verdad. Mercadillo, fiesta, buen día, flores, todo. Sí, sí, oye, desde luego, el amanecer. Me ha enviado un amigo una foto justo del amanecer aquí en Llodio. Preciosa. Sí, daba... por el viento sur. Sí. Qué cielos más rojos y más bonitos hace. Bueno, tú que vives allá arriba muy alto, sí. tienes que ver unos amaneceres impresionantes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Las estrellas a la noche, como no hay iluminación, contaminación luminosa, lumínica. Lumínica. Pues eso, lo vemos muy bien. Estupendo, muy bien. Bueno, pues nada, hoy ya sabe que tienen mercadillo en la plaza del mercado Alberto Acero, plantas, en fin, bueno, una serie de... De todo, si se quiere comprar y se trae buena disposición, no hay ningún problema. Tampoco es que haga falta una cartera muy grande. Hay para todos los bolsillos. Hay para todos y, sí. Bueno, pues anímense y salgan, porque hoy es un buen día para salir a la calle y hacer compras. Bueno, Ana, ¿y en la pescadería qué tenemos hoy? Pues en la pescadería, como siempre, me veo con muchos problemas para poner toda la variedad de pescado que tenemos. Y eso que tenemos un mostrador bien hermoso, ¿eh? Pero cuanto más hermoso lo tienes, más traes y al final no sabes ni dónde colocarlo. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el beguiaundi o el jibión de anzuelo, grande, precioso, unos colores... Bueno, es que son muy bonitos de ver. Le tocas la piel y todavía se mueven, hacen esos cambios de colores. Tenemos a 19,80. Sirve para hacer rabas, en tiras, sirve para poner en cebollado, en tinta y... Con lo que se crea la gente a veces no es más duro, ¿eh? Es igual de tierno que el pequeño. También tenemos del pequeño, ese el beguiaundi es de Santoña. Y luego tenemos de Ondarroa, el pequeño, a 9,90 el kilo, precioso también, para poner relleno o encebollado también, de cualquier manera. Además tiene la ventaja de que lo puedes dejar hecho y a la noche, por ejemplo, no tienes que ponerte a hacer cena o al día siguiente tienes la comida y puedes marcharte por ahí. Luego tenemos la lubina de mar a 16,80 de la grande para asar, preciosa. Se puede hacer en lomos también, sin espinas. Y también hay curvina a 9,80 al kilo. La curvina tiene parecido el nombre a la lubina, pero no es el mismo pescado, ni de la misma familia, ni nada. De todas maneras, tiene parecida la forma y se puede poner asado. Puede llegar a pesar hasta 200 kilos, ¿eh? O sea que lo que traemos aquí son las crías, digamos. Rape de ración fresco de Ondarroa a 9,90 euros el kilo. mojarra de asar, también de Ondarroa, a 7,80 euros. Atún rojo, que volvemos a repetir porque la gente nos lo demanda, a 14,90, precioso. Y como digo siempre, aunque no le gusta el pescado, se parece mucho a la carne, así que bueno, puede ser una buena forma de hacer comer a los niños un poquito de pescado. El cabracho de Ondarroa también, precioso, a 6,80 euros el kilo. Y el chicharro negro de asar a 6,90. Ahora además es tiempo del chicharro, viene con mucha grasa, está riquísimo, riquísimo, de verdad, ¿eh? No, solo es probarlo y se puede ver lo que digo. Estamos en el mes de la R, mes de R, sí, mes de chicharro. Sí, hombre, en invierno, el aunque todavía no haga frío, el pescado ya empieza a crear una capa de grasa para prepararse, ¿no? Y entonces esa grasa es lo que le da el saborcito ese tan especial, ¿eh? Entonces es más tiempo del pescado. Bueno, en verano también hay mucha variedad de pescado, ¿eh? Que está de temporada, pero en invierno también. Así que yo aconsejo consumir pescado de temporada, que es lo más rico. Hay veces que te dicen, jo, es que las anchoas no estaban tan ricas como hace 15 días o un mes. Es que claro, ya la anchoa se ha pasado y aunque esté fresca, ya no tiene esa grasa que tiene que tener, ¿eh? Por eso es la diferencia del sabor. Bueno, pues eso es lo que nos dice Ana. Y, por cierto, antes de hoy sí, hoy habrá receta, ¿no? Sí, como dijimos el viernes pasado, vamos a dar la receta de la caldereta de pescado, ¿eh? Como yo la hago, puede haber muchas variedades de recetas, ¿eh? Que ahora ya sabemos que es muy, muy típico, ya todo el mundo da recetas y todos a su manera, que todas están buenas. Bueno, la caldereta a veces aprovecho para utilizar pescado que van quedando pingos, que yo al tener la pescadería pues tengo más pingos, ¿no? Pero el ama de casa cuando le sobra, que dice, bueno, no voy a freír este cabracho porque es que va a ser demasiado y luego ya no me gusta frío, entonces que lo congele, ¿eh? Y así puede hacer con más cositas. Con las cabezas de la merluza, que muchas veces se dejan aquí pues porque no te cuadra hacer hoy las patatas y la dejas aquí y la tiras. No, se lleva y se congela. Bueno, pues yo con todo eso, si tienes que comprar pescado, te lo desespinan en la pescadería. Y si ya tienes espinas en casa, lo juntas todo y haces un caldo. Y los trozos de pescado se reservan para el final. Bueno, luego se coge una cebolla, un pimientito verde y medio de rojo, porque suelen ser muy grandes y con medio suficiente. Y todo se pocha bien, bien, que quede blandito, blandito. Cuando ya está blandito, se le añade un tomate natural o dos o tres pequeñitos, depende, pero que estén muy maduritos. Y también que se haga suave, suave. Y cuando ya está casi todo hecho un purecito, se rehogan las patatas allí, ya peladitas, se rehogan. Y luego se le añade, y con una hojita de laurel. Hay gente que no le gusta, se puede omitir, pero bueno, le da ese toquecito característico de la caldereta. Luego se echa el caldo, se cubre la patata un poquito más, porque luego se va resumiendo. Cuando ya está la patata cocidita y el caldo gordito, entonces se echa el pescado en trocitos. Se le pueden añadir unas chirlas, unas almejitas, unos mejillones, todo eso se le puede añadir. Y ya cuando ya está cocidito el pescado, que son 5 minutos, se retira, se deja reposar y luego ya se sirve. O sea, es un plato que se puede hacer de primero y segundo, o si no le has echado mucha cantidad de pescado, que solo le has echado el jugo, pues luego se pone otra cosa después. Luego eso ya al gusto de la cocinera. Y nada más, no tiene nada más. O sea, es sencillo. Y está súper sabroso, es un sabor tipo a la sopa de pescado cuando se hace contundente, ¿eh? O sea, bueno, nada más, no tiene nada más. Pues es sencillo, sabroso y además económico, ¿no? Pues sí, porque se puede utilizar pescado que hayas tenido previamente guardado o coger cosas baratitas. Por ejemplo, hoy se puede hacer con cabrachos, está a 6,80. Es una maravilla, o sea, puedes aprovechar las espinas y le hacemos filetes y luego todo eso, vamos, no sale caro, ¿eh? O casa. Uh-huh. Hay que buscar la manera de que la cocina no sea rentable y rica. Estupendo. Que se puede. Bueno, pues esa receta, si no han, les ha dado tiempo a tomar nota, no se preocupen, porque Ana, si se acercan allá a la pescadería Ana María en la plaza del mercado de Alberto Acero, les van a dar la receta, sí, sin ningún problema. Sí, sí, las tenemos además aquí encima de una peana, que aunque yo tenga cerrada la tarde, se puede venir y se pueden coger. De todas maneras, quiero decir que, nunca lo decimos, Araceli, los vísperas de fiesta y los viernes por la tarde tenemos abierto, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, tenemos abierto a la tarde y el viernes también tendremos abierto, ¿eh? Uh-huh. O sea, que el que no pueda a la mañana se puede acercar a la tarde a comprar. Estupendo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo saben. Por la tarde abierto, porque mañana es fiesta, y el viernes también abierto, sí, por la tarde. Bueno, pues Ana, a pasar buen día. Pues muchas gracias. A ti. Y vosotros también. Venga, agur. Agur, agur. Agur. Alto Nervión gaur egun con Araceli Etxeguren. Bueno, pues después de escuchar los consejos de Ana y de invitarles a que pasen por el mercadillo de la plaza del mercado de Alberto Acero, que merece la pena que pasen un rato por allí, verán que hay buena gente y buen ambiente. Y pues vamos a ver qué es lo que tenemos en la actualidad. Por cierto, que vamos a hablar dentro de un rato con una persona que nos ha pedido la oportunidad de hablar. Se llama Juan y es el que ha estado durante un tiempo pues regentando el local, el bar del local de jubilados del centro de jubilados de Llareta. Hablaremos con él, él se explicará y dará las razones, o algunas de las razones, todas menos supongo las más personales, por las que ha abandonado el municipio. Hablaremos con él dentro de un rato. Antes de decir que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio ha presentado la iniciativa de priorización de necesidades, iniciativa que parte de las asambleas de barrio, que pone en marcha por primera vez en Llodio, y es el camino a unos presupuestos verdaderamente participativos. Hasta ahora se han recogido aportaciones, críticas y sugerencias recibidas en las asambleas, y ahora quieren llegar más y que las propuestas lleguen desde la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, que no acuden a esas reuniones vecinales, y lo pueden hacer a través de una encuesta que se pone en marcha y cuyos impresos se pueden rellenar y entregar hasta el día 7 de noviembre en varios buzones que se van a colocar, si no se han colocado ya, en el Ayuntamiento, en la Cultura Echea, en el Centro Sociocultural Santana de Areta, en la Librería Aranchar en La Tiorro, en el Gasteleco de Ugarte, en el Gosocho del Andaluce o en el Centro Social de Gardea o en el Edificio Arza. Además, también hay una página web nueva, que es www.sureelaudio.net, donde se incluyen todos los dosieres, actas y noticias relacionadas con la participación vecinal y también las encuestas. El próximo lunes se va a celebrar pleno en el Ayuntamiento de Llodio, un pleno con muchos puntos en el orden del día, entre los que cabe destacar algunos, como la modificación de las ordenanzas fiscales, reguladoras de impuestos y tasas municipales, la aprobación inicial del reglamento regulador del Consejo Sectorial de Fiestas, o la propuesta de acuerdo con un marco de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua, URA, y el Ayuntamiento para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones. Además, hay varias mociones de los grupos políticos. En total, 14 puntos en el orden del día. También el lunes está convocada, el lunes 29 de octubre, una asamblea sobre el reglamento regulador de la mesa de empleo local. Esta asamblea se va a celebrar en la sala polivalente del Ayuntamiento de Llodio este lunes. En cuanto al conflicto de la empresa Guardian, el sindicato LAV ha enviado una nota en la que denuncia la actitud de la empresa en medio de la negociación del convenio colectivo, que ha puesto encima de la mesa, dicen, la amenaza de 120 despidos en producción, aparte de los que afectarían a los empleados de una plantilla de 650 personas, siendo conscientes, dicen, de que la intención de la dirección es la de condicionar dicha negociación y conseguir un convenio a la baja y el empeoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Los trabajadores de Guardian que se han concentrado en la plaza, en la Rico Plaza, a las 12 del mediodía, en protesta por los problemas que están pasando y en defensa de sus puestos de trabajo. En las jornadas de montaña y naturaleza de Ocondo, que concluyen este fin de semana, con salida a recolectar especies, una conferencia con sobre setas del bosque a la mesa por José Antonio Muñoz, micólogo de campo y micogastrónomo. Y concluirán estas jornadas, si hay especies, realizarán una receta el día 28, el domingo, con setas, claro. Y la degustación y brindis y clausura de las jornadas de montaña, que será a las 2 de la tarde. Jornadas de montaña que se han desarrollado durante varios fines de semana en Oconto. Y precisamente hoy en el audio comienza el Centro de Formación Profesional, en su salón de actos, la sexta edición del ciclo Cine y Mujer, iniciativa que se viene realizando los últimos años desde el Servicio de Igualdad y que pone en valor el cine hecho por mujeres y que trata temas que afectan y preocupan a este sector de la población, campaña que también está abierta a la participación masculina. Se hablará en torno a la separación, la desigualdad de clases a través de las películas. La primera se proyecta a las 6:30 de la tarde, será Criadas y Señoras. Y para aquellos que han seguido todo el proceso de elaboración artesanal del pan, tal y como se hacía antiguamente en los caseríos, pues la siembra, la recolección, la cosecha, la trilla, pues ahora queda la molienda, que es el último paso para después hacer el pan. Este jueves, a las 10 de la mañana, se va a realizar precisamente esa molienda. Será en Áñez, en el molino de Áñez. Para todas aquellas personas que quieran acudir, están invitados. Será a las 10 de la mañana, este jueves día 25, después de almuerzo popular, eso sí, cada uno que lleve su almuerzo. Para aparcar los vehículos se podrá aparcar alrededor de la iglesia y solo los todoterrenos podrán acceder hasta el molino de Áñez. Una curiosidad que nos llega desde la capital alavesa, desde Vitoria-Gasteiz, que proponen crear una comisión especial para debatir el cambio de fechas en las fiestas de la Blanca. Bildu-Gasteiz va a presentar en el pleno del próximo lunes una moción, estamos hablando de la capital, de Vitoria, una moción para reabrir el debate de las fechas de las fiestas de la Blanca del próximo año. La coalición solicita que a tal efecto se cree una comisión especial como grupo de trabajo dependiente de Euskera, Cultura y Educación. Para tratar este asunto, la concejala Ana Aresti argumenta viendo el calendario de 2013, las fiestas empiezan el domingo y acaban en viernes, con lo que no hay fin de semana por medio. Para el pleno del lunes que viene, desde Bildu-Gasteiz hemos presentado una moción instando al pleno a crear una comisión especial dentro de la Comisión de Euskera, Cultura y Educación para que se abra un debate en torno a las fechas de las fiestas de la Virgen Blanca, puesto que si miramos el calendario del 2013 vemos cómo las fiestas empezarían un domingo y acabarían un viernes. Por lo tanto, vemos que no hay ningún fin de semana de por medio. Y creemos que, bueno, pues dar este debate y bueno, poder tener un fin de semana en las fiestas podría beneficiar a todos los agentes implicados en las fiestas. Bueno, pues era la concejala de Bildu-Gasteiz que daba esa explicación, esa moción a Nearesti y Aristi, que van a plantear en el pleno del lunes en Gasteiz, que también se celebra el lunes, como aquí en Laudio. En un segundo vamos a hablar con Juan. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Como decía al principio, nos ha pedido la palabra y la oportunidad de hablar y que le puedan escuchar sobre todo vecinos y vecinas de Areta, Juan Miguel Carollo, por este asunto, este tema, el del centro de jubilados de Areta. Saben que se cerró el bar y bueno, pues ha habido muchos rumores y comentarios sobre este asunto. Por esta mañana tenemos la ocasión de hablar con Juan Miguel Carollo, que ha sido hasta hace muy poquito pues la persona que ha llevado las riendas del bar, del Centro Sociocultural Santana de Areta. Se cerró, creo recordar, no sé si fue el viernes día 5 o ese día, por lo menos yo lo vi cerrado, no sé si fue exactamente, pero vamos, en esos días es cuando se cerró. Y ya se anunciaba que se iba a volver a abrir pues el día 22. Finalmente parece que así ha sido. Juan Miguel nos pide la palabra porque se han dicho muchas cosas y él pues quiere también poner su punto, no su punto de vista, sino su verdad, y sobre todo pues para aquellas personas que le conocen que puedan escucharle. Juan Miguel, ¿qué tal? Bueno, pues ya un poquito mejor. Bueno, pues nos alegramos de que te encuentres bien y bueno, pues eso es. Y bueno, pues que tienes que dar una explicación sobre todo a las personas que a las que has atendido y bueno, pues que estaban un poco preocupadas, ¿no? En principio, luego ya se ha sabido que estabas bien, pero bueno. Pues sí, con algunos he mantenido contacto y pues igual es la razón de por la que estoy aquí. Explicación a... En principio, como se apunta por ahí que si debo o no debo, se están dando las explicaciones pertinentes a todos los viajantes. Con las trabajadoras estoy hablando y bueno, mi intención no es volver, no pienso volver, tengo bastantes problemas y no son económicos, como dice la gente, por lo menos contra el centro. Y bueno, sí quería pedir perdón pues a toda la gente. Todos los socios, la gente del bar, no ha sido la mejor manera, pero bueno, he estado pasando unos momentos, no sé, bastante jodidos, he tenido unas ideas bastante pues malas, no malas de hacer daño a nadie, pero bueno, entre la familia, amigos y en especial uno de Orduña, pues bueno, me he ido levantando un poco y bueno, estoy un poco mejor. Y nada, pedir perdón pues eso a todos los clientes y toda la gente, todos los socios. Pero bueno, también lo que me está llevando un poco adelante es lo que está haciendo el ayuntamiento. El ayuntamiento, por ejemplo, el otro día me llamaron y una gran sorpresa fue que habló el alcalde. Yo, me parece muy bien que hablen, pero que hable un poco con idea, con la idea de o ideas de lo que está diciendo. Y yo por eso me dirijo ahora a vosotros, porque el que me conoce y que va al centro sabe que lo que voy a decir es verdad. Entonces voy a explicar un poco, pues, o contestarle de cierta manera, y no quiero un rifirrafe, que mañana vuelva a contestar él, porque yo también sé muchas cosas que no pienso decir. Todo lo que voy a decir también lo sabe los de otros partidos políticos, porque sí han venido y se les ha explicado por qué funciona, cómo funciona, y bueno, igual no les gusta la manera de funcionar, pero sí ven que igual es la manera que tiene que funcionar, porque ese centro tiene unos gastos, los cuales el ayuntamiento no se hace cargo, los jubilados no pueden hacer cargo, y entonces, pues bueno, entre todos y por la manera de funcionar el VAR, pues yo me hago cargo de muchas cosas que no me tenía que hacer. Entonces, bueno, así un poco os voy a comentar, tú un poco por encima, no me quiero extender mucho. El contrato, las condiciones no las están haciendo entre los jubilados, los arrendatarios y los del área. Los del área están redactando el contrato y luego se lo llevarán a ver si están conformes o no. Yo creo que deberían sentarse los tres, en realidad los tres, y hacerlo entre los tres. Aparte de que, bueno, las chicas ahora tienen un marrón cojonudo porque no saben ni hasta dónde pueden alcanzar o no pueden alcanzar. Yo lo que no quiero ahora es que les machaquen, metan cosas que no son, y que acaben pagando entre los jubilados y los arrendatarios gran parte que se tenía que pagar. Respecto a los horarios de la cafetería, nosotros tenemos una licencia de bar cafetería. Y igual que cualquier bar cafetería de Llodio, tenemos los mismos horarios. Que no achaquen que van a recortar los horarios a la cafetería o al centro para ahorrar dinero en la luz, que es un consumo excesivo. Nos hicieron unos chicos de Llodio desinteresadamente, que se dedican a eso, un estudio del consumo de la luz. El consumo de la luz, de la luz, es un euro a la hora. Luego las demás máquinas que están encendidas tienen que estar encendidas, esté el bar abierto o cerrado. Entonces, un euro más a la hora, pues bueno, que está 7 horas más abierto que un centro social, pues te doy 7 euros más al día. Que el señor aparejador, que no voy a decir el nombre por educación, que ha llevado la obra, que es del ayuntamiento y sigue en el ayuntamiento, y me parece que cobrará bien, han puesto el aire acondicionado o el climatizador mal, o bueno, no han cerrado las estancias. Entonces, para calentar o enfriar el bar, tienes que calentar o enfriar el comedor, el bar, el gimnasio y manualidades. Sabemos que eso tiene un consumo excesivo, entonces que lo miren, que lo arreglen. Llevamos 2 años y medio, no 2 días. Entonces, hay muchas cosas que el ayuntamiento debería mirar antes de recortar ciertas cosas. Bueno, como ha dicho Nacho, hay distintas estancias, de las cuales pues se tenían que usar como Dios manda. Para que se usen como Dios manda, deben de servir para lo que Dios manda. La peluquería, hubo una chica que en su día se interesó, la ponía ella, ella la ponía como por unos 3.000 euros. El responsable del área dijo que no, que eso lo tenía que poner el ayuntamiento. No creo que sea una cantidad excesiva, y no se ha puesto. Ni a la chica le dejaron y la peluquería sigue vacía. Manualidades, en su día, en las asambleas se dijeron a ver las distintas actividades que se podían hacer cuando abrimos el centro, y no había ninguna persona interesada. Entonces, manualidades se queda vacío. El gimnasio no vale, pues eso sí vale, para las famosas bicicletas o cintas que se van a poner, que llevamos 2 años y medio, y si hace 2 años no había dinero, ahora menos. No vale para otra cosa. El grupo de gimnasia, pues no te sé decir, puede haber 10, 12, el que quiera, está abierto el centro, puede ir a ver lo que estoy diciendo, a ver si es verdad o mentira, y en ese gimnasio pues no se puede hacer esa actividad. Tenemos otro local vacío, que no vale para nada. Eso es a las explicaciones de, no sé, de que Nacho decía que cada sitio, que tal. Pues bueno, gimnasio no vale para eso. La gimnasia se hace en el salón grande. Entonces, pues bueno, lo partimos con unos biombos, intentamos que haya las, pues que jueguen a las cartas, que haya la gimnasia, que no sea la mejor manera, de acuerdo, pero es que es la herencia que nos han dejado. En los planos iniciales, me pueden decir misa y pueden decir lo que quieran, en los planos iniciales había un almacén en el centro. Ese almacén desapareció. El almacén está puesto junto con el vestuario, que me parece que está prohibido, pero bueno. Entonces, donde está el vestuario, está puesto almacén. Entre la Junta en su día eso decidimos, pues bueno, que se cogería manualidades para usarlo como almacén. El gimnasio no ha sido nunca almacén. En fiesta se ponen pues cuatro bolsas o eso de la fiesta de los tíos que se va a poner, pues porque es un sitio que está cerrado y llave. Se suele usar para jugar a las cartas, cuando el salón grande está lleno, cuando hay música, o se suele hacer alguna merienda ahí. Usamos cada cosa pues como mejor creemos, porque es la herencia que nos han dejado. En la peluquería hay pues todos los aparatos de limpieza, todo el uso de limpieza, los aparatos de gimnasia y unas cámaras. Yo no sé, hablaba del bar. El bar al principio era para, decía que para jubilados. Según el responsable del área, el bar era para la gente, para los jubilados, para la gente de la calle, y el comedor podía ser también público. Entonces, ¿qué pasaba? El comedor era privado. El comedor lo tenían, bueno, el comedor, digamos, el salón principal, que es donde se hacen las cenas, dice él, eso era uso exclusivo de los socios. En el contrato también pone que eso lo tenían que hacerse cargo la limpieza los socios. Yo no tengo que mentir, y lo he dicho en alguna asamblea, y lo dijo otra persona que no quiero meter en esto porque no está tampoco. Un responsable del área dijo que lo limpiarían 5 o 6 socios cada semana. Cuando hay personas que igual, pues por la edad, no han hecho nunca nada en su casa, no van a limpiar ahora la porquería ajena. Hay un gasto que de una compañía, que eso lo asumo yo, por eso se habló en su día en la Junta, que el salón podría ser una zona abierta a la gente también, respetando a los socios, claro. Entonces, pues bueno, es el uso que se le da. Pues, a gusto de todos no puede ser. La gente no va a limpiar la porquería ajena, estoy de acuerdo, ni tienen edad y algunos ni pueden. Yo me hago cargo de esa limpieza y por eso se usa de esa manera el salón, siempre respetando a los socios. Luego, pues bueno, en el salón sí se dan cenas. Si hay una barra cervecera, en el salón, no en el bar. En el salón está esa barra porque han hecho las cosas tan bien que no hay sitio para dejar la vajilla sucia o cosas, o para partir el pan, para los pinchos o lo que sea. Entonces, eso se ha puesto ahí. Ahí no se les sirve a los socios ni a la gente. Se les pone los pinchos el domingo para que puedan elegir, porque se les lleva todas a la mesa. Los pinchos y la bebida. Se les lleva a la mesa, no se les pone en esa barra cervecera. Esa barra cervecera tiene otro fin. Y todos estos servicios se consiguen pues teniendo el bar como está abierto, dando de comer a 6 familias, que creo que sería un motivo de orgullo para el ayuntamiento, pagando todos los impuestos, pagando la terraza, habiéndonos gastado de nuestro bolsillo 7.000 euros del toldo tan bonito que hay fuera, que alguno dice otras cosas. Es feo decir el nombre, pero también es feo que diga Coldo Zavala que voy dejando por ahí unas facturas increíbles. Los proveedores pues van a cobrar todos, tardaré un poco porque mi manera de marcharme no ha sido la adecuada, tengo que mandar poderes, papeles, van a tardar un poquito, van a cobrar, me conocen de hace unos años y creo que, pues bueno, van a cobrar, eso se lo aseguro, y bueno, no sé si si tú tienes alguna pregunta. Sí, bueno, algo, quizás, no sé. Habrá quedado algo en el aire. Quizás lo que ha disparado todo. Muchas cosas. Quizás, Juan, no sé si lo que ha disparado la problemática, bueno, o sea, problemas personales, eso ya es un punto y aparte, pero de la cuestión es el gasto de energía eléctrica, ¿no? Que parece que se disparaba y sobre todo también se hablaba, bueno, pues de que se ofrecían. Quizás que ofrecía quizás más horario del que, en fin, más horas, y que eso pues era lo que repercutía precisamente en ese gasto de energía eléctrica. A ver, problemas hay muchos. El problema de la energía, yo no entiendo, pero ya te he dicho, el estudio que hicieron de la luz, ojo, de la luz, lámparas y esto, es el consumo, o sea, con el salón encendido y todo, de un euro a la hora. Si está el centro 7 horas más abierto de lo debido, por poner un suponer, pues pagamos 7 euros más al día. O se paga algo más, no hablamos de cantidades. Yo no me negaba a pagarlo. Lo que no voy a pagar es lo que un señor ha hecho mal. Que si tú vives en tu casa y para calentar una habitación tengas que calentar o enfriar la casa entera, eso es problema del que ha hecho la obra. El que ha dirigido la obra está en el ayuntamiento. Los baños no entra una persona. Que vaya la gente, que lo vea. El suelo de la cocina, que es de pintura, se está levantando. Tiene 2 años. Tengo una cámara nueva, de hace 2 años y medio, nueva, con un cuenco, un recipiente, teniendo un desagüe. Están avisados. La garantía se ha pasado. O sea, hay cosas que no han hecho, que me parece muy bien que no lo hagan, porque es de ellos, es problema de ellos. Pero a ver, yo tengo ahí metido en material más de 15.000 euros míos, y cuando ha estado cerrado ahora estos días, a familiares míos y a gente no le han dejado sacar cosas. Yo tenía que presentar las facturas. Yo tengo las facturas desde que abrí el bar, pero el bar viejo, desde hace 8 años y medio. Que me presenten ellos las facturas de lo que han metido ahí y qué es lo que no puedo sacar. O sea, yo lo pongo al revés, porque encima me ponen a ver lo que sacas. Yo tengo las facturas de todo. He invertido ahí bastante más de 15.000 euros, bastante más de muchas cosas que no tengo facturas, y no le hemos pedido un céntimo al ayuntamiento por la manera en que se trabaja. Lo que queremos es trabajar. Pagamos todo igual que otro bar cualquiera. Se tiene unas ventajas por los precios que se tienen a los socios. A mí no me importaba, ya se lo dije, que me dejen el comedor, que me dejen el bar para la gente de la calle, que me ponga una renta como un bar, y los socios tendrán su servicio, pero van a pagar los precios que pagan los de la calle, y a los de la calle no se lo voy a subir. Cada uno sabe cómo tiene que llevar su negocio y el precio que tiene que poner. Entonces, como competencia desleal, yo pago todo, igual más que algunos bares. A mí no me ha importado nunca cómo ha venido la de sanidad, o que venga una inspectora de trabajo, que venga quien sea. Nunca me ha importado. O sea, yo no tengo nada que esconder. La gente, por eso estoy hablando ahora, no pienso volver, y esto es una aclaración para mis socios y para el ayuntamiento, que antes de que diga otra cosa, que se informen. Yo es que no estoy arremetiendo contra nadie. El que me conoce y el que va o ha ido al centro o quiere ir a verlo, es que el centro está ahí. Está ahí. Machacaron, que se me olvidaba, que tengo el centro viejo, que tengo ahí un almacén que están pagando ellos. Ellos no están pagando. Eso está cedido para un uso social. O sea, que no lo pueden usar para lo que a ellos les dé la gana. Yo sí tengo una lonja alquilada desde hace años, como también están diciendo por ahí. Ahora está ocupada con la vajilla vieja, porque lo hemos quitado de la lonja. Bueno, lo han quitado de la lonja. Y la vajilla que corresponde al ayuntamiento está ahí. Y todo lo que hay en el centro, en el bar, muchos armarios, mucha vajilla, las baldas, lo he pagado yo de mi bolsillo. No se le ha pedido un céntimo al ayuntamiento. Entonces, que se enteren antes y a ver ahora cómo les aprietan a la junta, a los socios, al arrendatario, que suban los precios a los de la calle. O sea, a ver, no sé. Yo ha habido hace poco una mesa de trabajo sobre el centro. A mí no me han invitado. Yo ponía mucho dinero al mes, que no debería de poner, y lo ponía por este motivo, porque se trabaja como se trabaja. socios tienen un descuento también en las comidas, en todo, o sea, no sé. Yo lo que no quiero es que se hable como se habló el otro día. Tengo una familia por ahí, no quiero que sea señalada, porque de aquí a poco tiempo, pues bueno, se arreglará todo. Que no hablen lo que tienen que hablar, porque como hablé con el Cheina, que he pasado muy mal, he pasado una temporada jodida y que me intentó convencer de muchas cosas, y dije que vuelva y que haga lo que tenga que hacer. Pues igual mejor que no vuelva. Es que no encuentro yo sentido a esto. Que están buscando unas soluciones sin antes arreglar algo. Que arreglen algo, que miren y que se vaya viendo. No, la solución primero cortar. Y yo creo que no es esa. Bueno, Juan, o sea que, en fin, no vas a volver, eso ya lo has dicho, que no vas a retomar. Bueno, pues tu vida anterior aquí en esta comarca, por lo menos por el momento, ¿no? Ni volver, ni quisiera volver a hablar. Porque, como os digo, yo tengo todos los papeles, sé bastantes más cosas que quedan entre, pues bueno, quedan ahí. Y bueno, mi aclaración pues era esa, pues, que antes de apechugarles como les quieren apechugar, que les dejen vivir, porque algunos trabajan 8 horitas con un sueldo muy bueno, y en un bar hay que estar muchas horas para poder sacar un sueldo, de eso se dará cuenta de las chicas. Entonces, que encima cara a ellos, pues aprovechando que no estoy yo ni otras personas, pues que les aprieten las tuercas. Ya se lo he dicho a ellos, oye, mirar un poquito, porque oye, al final están comiendo de ahí 6 familias. Yo creo que era más un motivo de orgullo para ellos que de lo que estaban haciendo. Pero bueno, cada uno tiene su idea, ¿no? Pues bueno, antes de acabar, pues pedir otra vez perdón a los socios, a los clientes y dar las gracias a muchos amigos que se están acordando de mí. Muy bien, Juan, pues te deseamos muchísima suerte y nos alegramos, pues bueno, que estés bien y bueno, todo se arregla en este mundo, menos una cosa, de manera que hay que seguir viviendo y tirar para adelante, así que bueno, pues te deseamos suerte en tu nuevo trabajo. Pues venga, y muchas gracias por darme esta oportunidad para aclarar unas cuantas cosas. Gracias a ti, Juan. Del mediodía, 47 minutos, siguen en buena compañía en la sintonía de Ayara Erratia. En Orduña van a proceder a la contratación temporal de un archivero o archivera a tiempo parcial para llevar a cabo tareas de archivo de documentación, actualización de las bases de datos si fuera necesario, clasificación de documentos o gestión de series documentales. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos que se especifican en la página web del Ayuntamiento de Orduña. Las instancias para la presentación de solicitudes y las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de los aspirantes en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Orduña. Y si bien el plazo de presentación de solicitudes finalizaba en principio el 16 de octubre, se ha ampliado esta posibilidad de presentar las ofertas hasta el 9 de noviembre. 9 de noviembre incluido. Hablando de Orduña, la ciudadanía y los hosteleros están satisfechos con la peatonalización del casco histórico los fines de semana. Transcurridos unos meses, el Ayuntamiento ha realizado un sondeo entre la ciudadanía, el comercio y la hostelería para saber cómo se ha visto afectado, y la encuesta deja patente, al parecer, que los colectivos interesados y afectados tienen posiciones encontradas respecto a este asunto. Los ciudadanos aplicarían la peatonalización durante toda la semana. Los comercios, por el contrario, son partidarios de abrir el casco a la circulación todos los días. Algunos encuestados además han señalado la conveniencia de trabajar en la puesta en marcha de actuaciones de dinamización comercial para sacar el máximo partido al espacio público ganado durante los fines de semana. En Orozco, la Asociación de Ganaderos del municipio y China organiza en Don Ivane Aretoa este viernes 26 de octubre a las 7 de la tarde, una charla sobre el futuro de la vaca nodriza en Gorbey Aldea, enmarcado dentro del plan estratégico del sector primario de la comarca de Arratia-Nervión. Siguiendo en Orozco y hablando de cultura, en las Jornadas Europeas de Patrimonio que concluyen este fin de semana, este próximo sábado, día 27, se podrán descubrir el funcionamiento de los caseríos vascos a través del caserío Aspegorta, que cuenta con 500 años de historia entre sus muros. Más información sobre estas visitas guiadas que organizan desde el Museo de Orozco en el 946339823 o en el propio museo. Y en el Museo de Orozco, hasta el día 28, aún están a tiempo para ver la exposición de pintura de Igone Salabarría en Carni Zulueta, madre e hija de Amurrio, que exponen sus obras hasta ese día bajo el título La cajita de los sueños. 27 pinturas de las más variadas temáticas. En Archiniega, concurso de pucheras y arriquirola, que el sábado día 27, por la mañana, concurso de pucheras, y por la tarde, arriquirola, quintercuadrillas y desafío de chingas. Y para el domingo día 28, a las 12 y a las 5, en dos horarios diferentes, actuación de la coral de Gordesola, Asasas y Coama, a las 12 en la Encina. Y el resto de la información, pues no disponemos. En principio, a las 12 del mediodía en la Encina, actuación de la coral de Gordesola, en Archiniega. En Archiniega también recordarles que concluye el día 31 la posibilidad, el plazo para la entrega de trabajos del tercer concurso de poesía, cuyo tema central ha sido el mercado medieval de la villa de Archiniega. Fiestas este fin de semana en el barrio de Aldama, días 27 y 28, San Simón y San Judas en Amurrio celebra Aldama sus fiestas, tendrán una chosna además abierta, misa y varias actividades lúdicas. A las 2 de la tarde tienen prevista una rifa y por la tarde, a las 4 y media, varios concursos de juego de cartas. El domingo día 28... de nuevo actividades populares en estas fiestas de Aldama en Amurrio. También este fin de semana se celebran actividades del deporte, como esta de la marcha con alforjas, el club ciclista de Amurrio, organizado para el domingo día 28, la 15ª marcha con alforjas Villa de Amurrio. Comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Juan Urrutia, con recorrido por Luyando, Llodio, Areta, Orozco, visita cultural al museo. En Ibarra tendrán parada para Maiquetaco y cogerán el cruce de Berganza por Lezama para regresar a Murrio. Total 40 kilómetros para todos aquellos que quieran participar. Además también Amurrio Chirindural y el Cartea ha organizado el primer duatlón de montaña el sábado día 27 en el circuito de mountain bike en la zona de Aviaga, junto a las piscinas municipales. Séptima prueba puntuable para el segundo Euskal Herriko Mendi Duatloia, que consta de 12 pruebas. Comenzará a las 4 de la tarde. Recordamos que este viernes, día 26, se presenta en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional el cortometraje de 28 minutos de Luis Bill, La Llave. El día 11 de noviembre a las 7 se presentará en Amurrio, en la Amurrio Anchoqui. Y lo que ya hemos apuntado al principio, para aquellos interesados en el proceso de elaboración del pan, desde la siembra del trigo, todas las labores hasta su recolección, llega ahora el momento de la molienda y luego será el amasado y el horneado para después comérselo. Pero en principio, este jueves a las 10 de la mañana, tienen previsto moler lo cosechado en el molino de Áñez. Todos los interesados están invitados. El almuerzo será popular, eso sí, cada uno tendrá que llevar su propio almuerzo. Y recordamos, concluyendo las actividades de Cultura, que en Ocondo terminan las jornadas de montaña y de naturaleza, con salida para recolectar especies, conferencia Las setas del bosque a la mesa por José Antonio Muñoz a las 7:30 de la tarde este viernes. Y para el sábado tienen prevista, además de la salida para recoger hongos en Ocondo, catalogarlos, si hay especies, el domingo realizarán una receta con setas y después la degustarán a las 2 de la tarde para clausurar las primeras jornadas de montaña y naturaleza de Ocondo 2012. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën C4 desde 12.200 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Cuatro minutos para la una de la tarde, tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Yala, cuando necesiten comunicar con nosotros para poner un anuncio o cualquier otra cuestión, o también tienen el correo electrónico a su disposición, radioayala@gmail.com. Se vende piso en Amurrio de 90 metros cuadrados, dos baños, trastero y camarote, todo exterior y muy soleado. Teléfono 665-75-2330. Se busca en Amurrio habitación en alquiler. 663-78-4836. Se traspasa a bar en Amurrio en pleno funcionamiento. Zona céntrica. 619-29-11-85. Se alquila módulo en el camping de Santillana. 605-707-453. Se vende traje de judo, talla 6-7 años, se regalan cinturones de todos los colores. 616-023-881. Se vende piso de protección oficial en Areta. 605-707-453. Se vende alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80. Pura lana virgen, tonalidades en azul, buen precio, 616-02-3881.